CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro allí en los controles técnicos, a Martina que está allí también de colaboradora, la saludamos. Hay sol, vio que hay sol detrás tuyo, Martina, hay sol. Lindo día. Bueno, vamos a comenzar con la información y vamos a comenzar con lo que fue la movilización, que no lo tratábamos hoy, lo puntualizábamos, pero no lo desarrollábamos en el informativo de madres de niños con TEA del espectro autista que estuvieron en dos comisiones, una en el Senado y en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, luego de recibir al Comité Central Israelita. La Comisión de Educación recibió a esta organización de madres con TEA del espectro autista, que están planteando que los asistentes que el MIDES debería estar dando hace años que no los da para poder de alguna manera tener estos niños y adolescentes clases educativas, curriculares, permanentes, no las pueden desarrollar por esa falta de asistentes. Y la supuesta modificación en la presencia de un colaborador o un facilitador en ese sentido que había prometido la ANEP, tampoco se ha plasmado en los hechos, y eso obviamente para ellos vulnera el derecho a la educación de estos niños, niñas y adolescentes con TEA del espectro autista. Eliana Moreira, una de las voceras de la organización, madre de uno de estos niños, marcaba que en las comisiones fueron bien recibidos, hicieron consultas, pero que ellos necesitan respuesta, porque la presión económica, social, psicológica que están viviendo las familias enteras de estos niños es muy grande. Vamos a escuchar lo que decía Eliana Moreira, representante de esta organización de niños con TEA del espectro autista. Vulnera el derecho humano a la educación inclusiva, a la seguridad social. Fue lo que vinimos a transmitir en las audiencias que tuvimos en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes y en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que acabamos de salir de ahí. Somos un grupo de madres que formamos un colectivo, pertenecemos, representamos a miles de familias que están sufriendo esta vulneración de este derecho, en el que se priva a nuestros hijos de estar correctamente escolarizados y contemplados para asistir a clases, para realizar todas las tareas que tienen que ver con lo educativo y con lo social. Se les niega la posibilidad de desarrollar su potencial. Nuestros hijos están diagnosticados dentro del espectro autista, no lo había mencionado, perdón. Tienen potencial, tienen la forma de desarrollarse, se les está negando, se está incumpliendo las leyes de educación, la ley de discapacidad que nos ampara, se está incumpliendo, no hay sanciones para estas leyes, y bueno, fue lo que transmitimos hoy en estas dos audiencias. ¿Qué tipo de apoyatura necesitan? Los niños dentro del espectro autista necesitan la asistencia humana, necesitan el recurso humano y material para asistir a clases, para desarrollar varias actividades de su vida, pero puntualmente en la parte escolar se les está solicitando de forma excluyente que asistan con asistente personal. Esto trae como consecuencia que el Sistema Nacional de Cuidados está desbordado de solicitudes que no se están contestando en tiempo y forma, habiendo niños inscriptos hace más de 4 años aún sin asistente, perdiendo años valiosísimos en los que pueden desarrollar lo académico y lo social, y lo están perdiendo. ¿Qué respuesta hubo a nivel político aquí en el Parlamento hoy? Bueno, los miembros de las comisiones nos escucharon, nos preguntaron lo que nos faltaba decir, porque venimos como mamás, vinimos a trasladar la problemática de la mejor manera que pudimos, pero la parte sentimental y nos gana un poco, así que bueno, fueron instancias la verdad que muy buenas, nos escucharon. Trasladamos las inquietudes y la verdad que sentimos que fuimos escuchadas en ambas comisiones. Ahí tenían la palabra de Eliana Moreira, Representante, reitero, de esta organización vinculados a niños y adolescentes con TEA del espectro autista. Héctor Vicente llega y como es una gran estrella, me genera un movimiento complejo de las jóvenes que van a saludarlo. Vamos a seguir con la información. En este caso tiene que ver con la otra delegación que recibió esta Comisión de Educación, que como decíamos fue la Benaverit y también el Comité Central Israelita. Ellos fueron porque consideran que desde la Universidad de la República se sigue atacando al pueblo judío y generando, en este caso, en estos ataques, acciones antisemitas. El presidente del Comité Central Israelita, Robi Schindler, hizo referencia a que la autonomía de la universidad no le permite acciones que de alguna manera detengan esto a la estructura educativa pública terciaria. Nosotros le marcábamos en la conferencia al presidente del Comité Central Israelita que considerábamos, por las características de lo que ha sido la crítica que hemos conocido, aún la que se ha dado en la Universidad de la República, salvo algún hecho puntual, que las acciones no van dirigidas al pueblo judío, sino que van dirigidas contra la administración Netanyahu y contra el sionismo. Robi Schindler, presidente del Comité Central Israelita, compartió lo que nosotros indicábamos, pero dijo que eso también podría conformar una nueva forma de antisemitismo y por eso el planteo. Lo otro que también él había hecho referencia, el tema de la autonomía universitaria, que le planteamos era la razón para hacer esta denuncia en el Parlamento, en una comisión de educación, cuando él mismo reconocía que la Universidad de la República es autónoma, por lo tanto el Parlamento no puede mandatarla de nada a la UDELAR. Él dijo que, bueno, que no es que se hizo un pedido específico a la comisión de educación, sino que lo que se buscó fue tener una caja de resonancia, es decir, hacer el planteo público de este aspecto, la molestia porque continúen lo que ellos consideran ataques antisemitas en la Universidad de la República. Dijo tener un buen diálogo con las autoridades de la UDELAR, con quien se han entrevistado con el rector Rodrigo Arín, pero que más allá de las entrevistas y el diálogo, no ha habido un parate a estos hechos y por eso la presencia de ellos en la jornada de ayer en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que nos decía a la salida de la comisión el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Robi Schindler. La comunidad universitaria les impide actuar. Y lo peor que podemos hacer frente a estas situaciones es ser indiferentes, porque creo que no es algo que afecta solamente a los judíos. Yo creo que esto afecta a la sociedad toda. ¿Cómo debería haberse actuado en estos casos? Bueno, poniendo límites a aquellas cosas. Si la laicidad es algo maravilloso que Uruguay abraza hace más de 100 años, pero que no lo hemos reflejado en la universidad. La laicidad no es prohibir todo, sino justamente permitir todo, y lo que más queremos es la sana convivencia. Entendemos que los lugares, el lugar en donde se forman los futuros profesionales del país, debería ser por lo menos menos tendencioso. Han habido un sinnúmero de manifestaciones que afectan a los judíos que viven en Uruguay en un hecho que ocurre a 12.000 kilómetros, muy complejo, que es muy difícil de entender para quien visitó la zona, para quien conoce del tema, es muy difícil, mucho más para los cientos de miles de uruguayos que no conocemos del tema. Entonces, muchas veces lo que se dice, el valor de la palabra, es lo que más nos importa, porque quien lo dice puede tener un enorme convencimiento, pero todas esas cabecitas que escuchan esos discursos de odio, no sabemos cómo pueden terminar reaccionando. Hemos tenido hace 8 años la muerte de un comerciante en Paysandú, y quién sabe a raíz de qué discurso de odio esa persona terminó siendo eso. Eso es lo que nos preocupa y como amamos tanto este país, queremos que sea ese país donde yo crecí, de la convivencia, del respeto, del darle lugar a la persona mayor. Eso es lo que queremos, un país de respeto, un país de armonía, como el que le abrió las puertas a nuestros abuelos y a los abuelos de muchos otros, no siendo judíos. No solamente judíos llegamos acá, hay muchísimas colectividades y eso es lo que queremos, que Uruguay sea visto en el mundo como el país de respeto que siempre fue. Es de recibo el planteo que se hace respecto a que no es un ataque al pueblo judío o en realidad a quien se ataca es a la política administrativa del gobierno de Netanyahu y al sionismo. Es cierto eso, pero yo creo que como reconozco el antisemitismo como uno de los virus más antiguos, solo que va cambiando de nombre a medida que pasa el tiempo. Hoy se le llama antisionismo, pero yo no sé si eso no es peor que el antisemitismo. Y repito lo que dije recién, yo no sé a qué cabecita llega ese mensaje y cómo reacciona, porque si bien eso está ocurriendo a 12.000 kilómetros, nosotros somos uruguayos y eso está ocurriendo entre israelíes y terroristas, porque ni siquiera es entre Israel y el pueblo palestino, es entre Israel y un grupo terrorista, y eso es lo que tenemos que entender. Cuando se dicen esas cosas tan tendenciosamente, no sabemos cómo le puede afectar a la gente a 12.000 kilómetros de distancia. ¿Hubo algún pedido concreto a la Comisión? Porque, como usted decía, hay una autonomía universitaria que obviamente determina que desde el Parlamento poco se puede hacer. No, simplemente venimos a contar, a denunciar, a compartir nuestro sentir como colectivo para quedarnos tranquilos de que hemos venido a la Casa Mayor, al Palacio Legislativo, a hacer saber nuestro sentir. Ahí tenía la palabra entonces del presidente del Comité Central Israelita, Robi Jingler, tras la presencia en la Comisión de Educación. Una puntualización que quiero hacer en relación a la información. Cuando nosotros le planteábamos a Jingler las críticas no son hacia el pueblo judío, sino que son, por lo que hemos podido notar en esta crítica que él dice se hace, por ejemplo, a nivel de la Universidad de la República y que molesta al Comité Central Israelita, por eso se planteó ante el Parlamento, le manifestábamos que no eran contra el pueblo judío, sino que eran contra el sionismo y contra la administración Netanyahu. Él manifiesta que cree que sí, pero que es una nueva forma de antisemitismo y que termina englobando todo. Ahora, cuando habla del conflicto que genera justamente esta situación, él habla de que no es un ataque que ellos estén llevando adelante hacia el pueblo palestino, sino que es hasta grupos terroristas. Allí sí vale la precisión, allí en lo que es el análisis que hacen ellos, sí vale la precisión de que no es contra el pueblo palestino, sino que es contra grupos terroristas. Y cuando nosotros marcamos que no es contra el pueblo judío, sino contra el sionismo y contra el gobierno de Netanyahu, allí no vale ese análisis. Parece extraño, parece paradójico. Pausa y venimos con otra de las informaciones que puntualizábamos en el informativo pero no desarrollábamos, que era el que no se llevó adelante la Asamblea General, no hubo quórum, como ya habíamos adelantado, para el artículo 72 que vetó el presidente de la República. ¿Qué pasa con eso? Bueno, se lo contamos después de estos consejos. Bueno, a las 14 horas comenzaba la Asamblea General. 14:30, 14:20 más o menos llegó Beatriz Argimón saludándonos, porque en realidad éramos los únicos que estábamos, es decir, los medios de prensa, digo. Y dos de legisladores que habían sido mandatados por los senadores, aún no saben por qué, pero los habían mandado a que, para no dejar solo a Argimón, que eran Juan Martín Rodríguez, los Rodríguez. Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional y Conrado Rodríguez del Partido Colorado. Ya sabíamos, lo habíamos adelantado y ayer lo confirmaban, porque habíamos hablado en la mañana con todos los sectores políticos, que ni siquiera Cabildo Abierto, que es el autor del artículo 72, iba a concurrir porque sabía que no había votos para levantar el veto, entonces ¿para qué ir? El Frente Amplio ya había considerado tampoco no ir porque no se podía dar el debate global, sino que solamente se iba a hablar del artículo 72. Y en esas condiciones el Partido Nacional y el Partido Colorado tampoco definió concurrir. Aún si iba a Cabildo Abierto, iba a quedar mal que terminaran debatiendo ellos contra Cabildo dentro de la coalición republicana por el artículo 72. Se entendió que el artículo 72 no es apoyado por nadie, es abro por Cabildo, y entonces lo bueno es que ahora se tiene que esperar 30 días, por lo tanto, hasta el 4 de octubre de este año, y ese 4 de octubre de este año va a quedar firme el veto y la ley de medios saldrá sin el artículo 72. Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional del Herrerismo, nos aclararon que solo iba a hablar de este tema, que no iba a hablar de la interna del herrerismo, que ya les contamos hoy en la mañana, está bastante candente, sobre todo porque le avisaron a Laura Raffo que lo que le habían prometido, que era ir encabezando la lista al Senado, no va a ser así, y que quien va a encabezar la lista al Senado va a ser Luis Alberto Heber, y eso ha generado un lío importante que tienen que definir de aquí a mañana, porque mañana presentarían las listas los herreristas, y habrá que ver si en estas condiciones Laura Raffo se mantiene como segunda en la lista, o si, como han hecho varios, se alejan del herrerismo. Ya pasó, como ustedes saben, con varios dirigentes. El último fue Sebastián Andújar, diputado de la lista herrerista en Canelones, que definió irse con el sector país, que es el sector de Javier García. La alianza que Sumar, que era la alianza que había puesto a Laura Raffo como posible precandidata presidencial, también había perdido en ese Sumar Alianza Nacional y solo había quedado los herreristas como sostén de una cosa que ya no existía, porque Alianza Nacional también se fue con Javier García por la votación que tuvo. Así que habrá que ver si Laura Raffo decide irse a otro sector o se queda en el herrerismo, aceptando que lo que se le prometió no se le va a dar, que es la encabezar la lista al Senado, ya que como suplente de la calle Pou va a ir Luis Alberto Heber. Pero volviendo al tema de lo que sí habló Juan Martín Rodríguez, herrerista él, diputado, del tema vinculado a la Asamblea General y el no quórum en la jornada de ayer, coordinado, por más que no se cuente otra cosa, coordinado por todos los sectores para que se diera de esa forma, a fin de que el veto del presidente del artículo 72 de Cabildo Abierto de la Ley de Medios quede vigente dentro de 30 días. Partidos políticos con representación parlamentaria decidieron, entre las posibilidades que siempre existe, no ingresar a sala de la Asamblea General y por lo tanto opera el mecanismo establecido constitucionalmente en el artículo 139, que acaecidos 30 días desde la primer convocatoria, es decir, la ocurrida en el día de hoy, el Poder Ejecutivo, comunicación mediante del Poder Legislativo, estaría en condiciones de promulgar efectivamente la ley. ¿Por qué no se dio esa convocatoria? ¿Un acuerdo para no entrar? No. Evidentemente los partidos políticos entendieron que cada uno de ellos, que lo mejor era dejar correr el plazo. No creo que haya habido, de hecho no existió una coordinación entre los partidos, fue una decisión que cada uno de ellos tomó. De hecho habrán podido observar ustedes en los minutos previos, fueron ingresando legisladores de diferentes partidos y finalmente se fueron retirando a los efectos, bueno, de que efectivamente ocurriese lo que ocurrió. Recuerden que para tener quórum, la Asamblea General tiene que estar presentes el 50% de los diputados y el 50% de los senadores. Es decir, tenía que haber 50 diputados en sala, 16 senadores en sala, por lo tanto, de no lograrse esa circunstancia, de todas formas no hubiese existido quórum. ¿Pero se habló con Cabildo Abierto, por ejemplo, que debería ser el más interesado en estar en sala? No, repito, los partidos políticos habrán entendido cada uno por su lado que lo mejor era no ingresar a sala. Técnicamente hoy se tenía que hablar solo del artículo 70, de lo que se había vetado por el presidente. Digo porque 72. Porque el Frente Amplio había dicho que como no podía hablar globalmente de la ley, la idea era no entrar. Técnicamente se tenía que hablar solo del artículo 72. Es que la Asamblea General fue convocada únicamente por la observación realizada por el Poder Ejecutivo al artículo 72 de la ley. Y hablamos también con el senador José Carlos Mahía, que explicaba un poco la determinación del Frente Amplio en este marco. No era el momento para volver a traer la discusión general de la ley de medios. Ellos están de acuerdo con el veto al artículo 72, pero están en desacuerdo con muchos otros artículos de la ley. Por lo tanto, a ellos les gustaría un debate más amplio, que no se podía dar ayer en la Asamblea General y por eso definieron no concurrir. Básicamente la decisión política tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, porque bueno, el veto que hizo el presidente, nosotros concordamos con él. Es decir, creemos que era una parte de la ley que era muy peligrosa para la democracia, aquello de censurar a ustedes, los periodistas, y por lo tanto eso es una decisión que acompañábamos, y el veto se sostenía de distintas maneras. Esta era una. Y la segunda tiene que ver con que el fondo de la discusión de la ley de medios la tuvimos en otras instancias y no íbamos a reabrir ahora un debate que ya estaba instalado. Para nosotros la ley de medios es mala, cambia reglas de juego que eran buenas para el país, genera una concentración de medios en algunas pocas manos y al mismo tiempo no deja, digamos, alguna participación social y civil que estaba instalada y que ya no está. Entonces, seguramente en el futuro se podrá volver a hablar de este tema, pero no era hoy la instancia de reabrir un debate que el Frente lo dio y que además ustedes recordarán que el acuerdo del texto de ley de medios fue sacado medio de costado, ¿no? Porque se puso en sala, se acordó en el momento y en el Senado cuando se aprobó, nadie, prácticamente nadie había ido y no se había tocado un artículo. Entonces fue un acuerdo de cúpula entre todos los partidos que integran la coalición de gobierno y habrá que dar la discusión en otros términos y, bueno, fuera de campaña. La ley de medios es mala para el Frente Amplio. ¿Esto es un tema a analizar en el periodo que viene si es que el Frente es gobierno? Bueno, seguramente podrá estar en la agenda. Me parece que los principales problemas del Uruguay es lo que a veces no aparecen en la comunicación pública y te aparecen en la vida cotidiana. Obviamente nosotros tenemos prioridades claras: mejorar la seguridad del país, mejorar las condiciones económicas y la calidad de vida de la gente. Estamos hablando de trabajo y la calidad del trabajo, que está muy deteriorada, y por supuesto el acceso a los bienes más importantes: la vivienda, la educación de calidad, la cultura. Y por supuesto, bueno, este es un tema fundamental porque hace a la calidad de la democracia, deberá estar en agenda, pero esos son nuestros temas principales. Hablando del tema de la cultura, justamente en el ámbito de la producción cultural, la ley de medio anterior daba algunos recursos que esta ley quita. Por eso mismo, es decir, ¿se acuerdan cuando nosotros hicimos el análisis? Veíamos esos aspectos porque era para la industria audiovisual, que en el Uruguay se ha venido sosteniendo crecientemente en el tiempo. Ustedes recordarán que cuando gobernaba la coalición antes de 2005, era lo que había prácticamente para el área de audiovisual, eran los $130.000 de la época de Ibermedia. Bueno, se creó la ley de cine con los gobiernos del Frente Amplio y se fue asignando crecientemente más recursos a lo largo de los años. Este es un elemento en que se elimina y no se plantea cómo se sustituyen recursos para el desarrollo de los audiovisuales, de la industria audiovisual en Uruguay. Hacemos la pausa. Tras la misma vamos a venir con otra de las informaciones que puntualizábamos en el informativo pero que no desarrollábamos, vinculada en este caso a una actividad en la antesala del Senado realizada pasado el mediodía de ayer por parte de los presidentes de los distintos partidos de la coalición republicana. Presidentes y el prosecretario, porque Gustavo Osta es prosecretario del Partido Colorado, estaba también el presidente del Partido Independiente, el presidente de Cabildo Abierto y la presidenta del honorable directorio del Partido Nacional, Macarena Rubio. La razón: impulsar el plebiscito contra en favor de los allanamientos nocturnos. Vamos a estar escuchando a Macarena Rubio luego de estos consejos comerciales. Decíamos que a nivel justamente de la situación planteada en torno al tema de lo que es el allanamiento nocturno, hubo una actividad referente a este tema por parte de los partidos políticos de la coalición republicana. Macarena Rubio, que es la presidenta del directorio del Partido Nacional, al respecto señalaba: "Hemos de firmar un acuerdo para comprometernos en trabajar en pro del plebiscito que propone la reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos. Para nosotros como Partido Nacional es fundamental otorgar y darle a la policía, a la fiscalía, una herramienta más. No es la solución mágica, pero sí es una herramienta importante más que muchos policías, muchos fiscales en otras oportunidades la solicitaban a gritos. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo por perseguir el delito, por trabajar en esa modalidad dual, prevención y persecución y represión. Y sin duda, el habilitar los allanamientos nocturnos con todas las garantías por orden de juez y con todas las garantías ciudadanas es una herramienta más para el combate del delito, especialmente para el narcotráfico, en la venta de drogas, en laboratorios, todo eso que a veces no es el gran narcotraficante, pero ayuda en esa cadena a identificar, a reprimir, a combatir y a proporcionar seguridad pública, sobre todo en aquellos barrios donde vemos que por la noche se transforman. Desde Frente Amplio se marca que, más allá de que ustedes hablan de una herramienta, herramientas sobran. Lo que hay es mala gestión, manifiestan ellos, y que es eso el problema de la inseguridad. Bueno, no me extraña. Lamento que el Frente Amplio en esta semana, porque dudaba y se tardó un poco en pronunciarse, nosotros todos los partidos nos hemos pronunciado, de la coalición me refiero, en pro de estos allanamientos. Hoy lo hicimos firmando este acuerdo en modo coalición, pero todos independientemente hemos considerado que es una herramienta necesaria. Así lo consideraban integrantes, bueno, el mismo fiscal Díaz en años anteriores solicitaba esta herramienta. Así que no nos extraña, nos parece una contradicción, porque a la vez que piden y reclaman seguridad pública, niegan a la ciudadanía, niegan a la policía, niegan a la fiscalía de una herramienta que es importantísima. Parte de lo que decía Macarena Rubio sobre este mismo tema, también habló un poco el padre de la criatura, que es el senador Carlos Camí, el líder de Alianza Nacional luego de la muerte de Jorge Larrañaga y que impulsa estos allanamientos nocturnos. Y estoy de acuerdo con lo que señalan, no es que estén en contra. Lo que dice es que reivindican y se preocupan porque la policía tenga el entrenamiento específico o los medios específicos para llevar a cabo la tarea. Es obvio que tiene que ser así. El tema que tenemos que destrabar el cerrojo que hay en la Constitución. Supongamos que la policía no está preparada, que lo está, pero que requiere entrenamiento especial. Supongamos que se adquieren los instrumentos que se requieren para hacer el allanamiento nocturno. Si no está modificada la Constitución, no lo vamos a poder llevar adelante. Por tanto, eso es así. Y en cambio, un referencia a lo que se señala que es oportunismo político, por lo menos no en nuestro caso. En el año 2018, con el doctor Jorge Larrañaga, casi en solitario respecto al sistema político, comenzamos en lo que se dio a llamar la campaña para vivir sin miedo, planteando cuatro propuestas concretas para mejorar la seguridad que implicaban reforma de la Constitución. Una era esta. Y hace, reitero, 3 años que estamos trabajando en este tema. Yo recuerdo, casi como si fuera hoy, cuando me convocó Jorge Larrañaga al despacho del Ministerio del Interior, primeros meses de gobierno, plena pandemia, me pidió que me encargara de sacar adelante esta reforma, diciéndome, si siempre estuvimos a favor de la necesidad de legislar en favor de los allanamientos nocturnos, mucho más lo estamos ahora, en estos pocos meses como Ministro del Interior. Por tanto, tampoco cabe esa referencia. Me parece que hay que profundizar, en todo caso, en las razones por las cuales se puede estar en contra de esto, que respetamos, pero no encontramos sensatez. A mí, el coordinador de la bancada del Frente Amplio, el senador José Carlos Maía, ha manifestado que en realidad las herramientas están, que el problema es la gestión. Es decir, no es un problema de herramientas, sino que es un problema de gestión y de no haber podido establecer las medidas que se debían tomar por el tema de seguridad. Bueno, yo no sé a qué se refiere o en qué fundamenta el senador esa posición. Porque si bien a mí no me gusta mucho comparar, porque creo que el tema de la seguridad hay que asumirlo, que es un tema que tenemos que, como Estado, ponerle todo el trabajo, todas las ideas y todo el compromiso, no es un tema de festejar o apenarse de alguna décima más o alguna décima menos en las estadísticas. Hay que recordar, sí, que durante 15 años de gobierno del Frente Amplio, incesantemente creció el delito. Parte de lo que decía el senador Carlos Camí. Cabildo Abierto abrió, luego de lo que fue, se mantiene aún, la situación de las dos alas dentro de Cabildo, la de Guido Marini Ríos y la de Eduardo Radaeli, dos militares retirados. luego de esa situación, ahora en la interna de Guido Manini Ríos, que es el sector que de alguna manera se pudo imponer y establecer quién va a ser la candidata a vicepresidenta, algunos problemas con alguna de las listas internas que ellos tienen. Cuatro diputados que integran Cabildo Abierto han conformado un sector llamado Adelante, que ha determinado sacar listas al Senado. Sacar listas al Senado y que van a competir dentro de lo que es el ala de Guido Manini Ríos contra la propia esposa de Guido Manini Ríos, Irene Moreira. Esto además se desprende por lo que aconteció en la salida de Irene Moreira del Ministerio de Ambiente, donde se denunciaron en algún caso abusos y en otro caso desprolijidades, y hubo también una investigación por temas de ilícitos, y que pegó en el electorado negativamente. Esto generó una discusión entre uno de los referentes de este sector Adelante, que es el diputado de Maldonado, Sebastián Kahl, y el propio Guido Manini Ríos, donde Guido Manini Ríos, al parecer, según nota gráfica, habría determinado manifestar en este caso, en el ambulatorio allí del Senado, que qué lástima que no te mató Aguiar. Aguiar fue denunciado por Sebastián Kahl como alguien que lo había extorsionado, lo había amenazado. Era un empresario vinculado a la marihuana, a la actividad legal de marihuana en principio, pero que después fue investigado también por temas de lavados de activos y que terminó muerto a manos de su pareja, que supuestamente era su esposa, pero después se descubrió que el casamiento había sido falso, al cual habían concurrido algunos integrantes del gobierno, entre ellos quien es hoy el ministro del Interior, Martinelli. Sebastián Kahl denunció además que en esa época denunciaba ante la Jefatura de Policía de Maldonado y al rato lo llamaba a Aguiar diciéndole que ya sabía lo que había dicho en la jefatura, como que alguien le soplaba de jefatura lo que él manifestaba, y no hacían nada, según Sebastián Kahl, para protegerlo. Por eso es que este planteo que le hace Manini a Kahl tiene un peso importante. En la conferencia de prensa de ayer, justamente de la presentación en la tarde, ahí en la antesala, en la sala de conferencias del anexo del Palacio Legislativo de este sector, justamente Adelante, se le preguntó sobre este tema y rápidamente Manini Ríos dijo que no se iba a hablar y convidó a los demás integrantes de la mesa que tampoco hicieran referencia a este hecho. Escuchamos. Dentro del Parlamento, en un pasillo. Me imagino que tienen contacto con la noticia. ¿Qué tienen para decir al respecto? Hoy estamos acá para lanzar esta agrupación, no para hablar de ese tipo de cosas, máxime cuando contiene o implica una distorsión clara de la realidad. No vamos a hablar de ese tema. Muchas gracias. ¿Cuál es la distorsión de la realidad? No vamos a hablar de ese tema. O sea, las preguntas relacionadas al lanzamiento hoy del sector como lista al Senado, referente a eso. ¿Los entredichos se deben al lanzamiento del sector o a las diferencias que están...? No se van a responder preguntas referentes al tema. Es decir, fue una no conferencia, porque se preguntó y no se contestó nada. Es decir, se preguntó y hubo no respuestas por parte de Cabildo en un tema que complica. Ahora, nosotros hablamos con una de las partes y nos confirmaban que estos hechos sí acontecieron. Y es más, el diputado Sebastián Kahl, en la actividad, agradeció y reconoció a todos, menos a Guido Manini Ríos, que es el líder de Cabildo Abierto y lo tenía sentado casi al lado. Sobre todo destacó a Domenech, que dijo que era un cable a tierra y que sí tenía levantadas las banderas de Cabildo Abierto. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Kahl, que además, mientras que Guido Manini Ríos dijo que hay que cumplir con el programa, que en esta administración el 80%, según la Universidad de la República, Cabildo Abierto cumplió con el programa, el sector Adelante, en donde está Sebastián Kahl, dijo que no, que van a tener una impronta aparte y que en la parte económica van a llevar propuestas diferentes al resto de Cabildo. Escuchamos lo que decía Kahl. Agradecerle al senador Domenech, un amigo a esta altura, que en el 2019 para mí era, al igual que todos quienes están en esta mesa, quienes están detrás nuestro y detrás de las cámaras, completos desconocidos. Domenech también ha sido de las personas que ha sabido mantener las banderas de Cabildo Abierto lo más arriba posible. Ha sabido ser un cable a tierra en muchísimas oportunidades y para nuestro partido ha sido un excelente presidente también en su momento. Nosotros tomamos esta idea de sumarnos adelante porque, como lo decía, hoy entiendo que es el sector más apegado al arteguismo, al saber interpretar el sentir de la gente. Me senté con ellos tres, hablé con los señores ediles, que también integran esta agrupación y que son una caja de resonancia para nosotros de todos los temas nacionales, y se han sumado también personas vinculadas a la seguridad, como el comisario mayor retirado Jorge Gómez, que también nos acompaña en el día de hoy. Hemos hablado de distintos temas. No hablamos de lugares en la lista del Senado. Si hay algo que no hemos hablado hasta ahora, ha sido lugares de la lista del Senado. Podemos haber hablado de acuerdos, podemos haber hablado de muchas cosas, que como en todas los partidos políticos también lleva, da lugar a discusiones. Pero entre estos cuatro legisladores no ha habido la más mínima discusión, porque no me interesa quién va a ir en un lugar y quién va a ir en otro. Acá lo que va a defenderse, nos toque donde nos toque estar, son ideas. Ideas que es lo que movieron a estas más de 100 personas a venir desde distintos rincones del país a acompañarnos hoy en esta conferencia de prensa. Nosotros tenemos que contar y aprovechar esta instancia para decir por qué adelante. Todos hemos ido alguna vez a una ciudad de frontera y sabemos que de un lado la pasta de dientes vale 70 y del otro lado vale 240. Entonces hemos hecho de a poco una lista sobre los temas de los cuales nos sentimos más cómodos desde otro sector dentro de Cabildo Abierto proponiendo algunas cosas, proponiendo algunas diferencias. Porque claramente si en un partido con el tamaño de Cabildo Abierto todos pensamos iguales, porque no estamos pensando. La diferencia de ideas y la diferencia de propuestas es lo que estoy convencido que va a ser grande a nuestro partido. En todos los temas es imposible coincidir. Tal vez tengamos propuestas desde adelante diferentes, incluso las que pueden llegar a estar manifestadas en el plan de gobierno. Pero en temas de libertades económicas, por ejemplo, Cabildo Abierto, el sector de adelante dentro de Cabildo Abierto va a tener una impronta propia. Ahí estaba el desafío de Cal a Manini en torno al tema justamente de que van a tener ideas propias y que van a estar planteando cosas por fuera del programa de Cabildo. Veremos cómo termina todo esto. Es difícil para Irene Moreira poder lograr esa banca del Senado sin el apoyo de estos cuatro diputados que crean este sector y le compiten, y sobre todo teniendo en cuenta que el sector de Radaili seguramente también va a llevar gente al Senado si finalmente Cabildo termina votando medianamente como votó las elecciones pasadas. Hay que recordar que cayó bastante la elección interna. Habrá que ver si se recupera también el electorado o no. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y llega Héctor Vicente.